Bienvenidos a Fondo Norte, tu podcast sobre el Pontevedra Club de Fútbol. Ya estamos. Pues muy buenas a todos y todas a un capítulo más de La Previa, el spin-off de Fondo Norte Podcast, en el que hoy vamos a hablar del Pontevedra Castilla. Habéis notado, los que estáis desde el principio, los fieles fondeiros que ya están hasta la sintonía inicial, que como Toni Otero dijo en rueda de prensa que había que hacer cambios, pues nosotros ya hicimos uno con una sintonía nueva al principio de la de siempre de Fondo Norte que luego explicará el técnico Manu Quiroga por qué es y por qué la eligió. Mientras tanto, hoy estamos tres, no esperar ya casi con Manu Otero, creo que hoy tampoco nos da tiempo a llegar, así que estamos los tres de siempre, menos uno. Está Pablo Cacheda, el técnico hoy libre con las manos libres, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy sí que se pudo escapar. Cada vez cuesta más el tema de hacer dos programas semanales con esta dinámica tan guay que tenemos. Pero bueno, aquí estamos. Y el técnico de hoy de las manos ocupadas, y que hoy nos explicará por qué esa sintonía. ¿Qué tal, Manu Quiroga? Hola, hola, buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Yo lo de las manos me suena siempre mal, ¿eh? Tendré yo la vida sociales, pero bueno. La sintonía de hoy, pues hombre, como dices tú, con hijo Tony, pues había que hacer cambio y dije, pues vamos a poner otra sintonía que está dedicada al Pontevedra Club de Fútbol. Y es una sintonía dedicada, es de un grupo galego que se llama The Omens y es dedicada a un exjugador de hace unos cuantos años. Pero lo voy a dejar ahí, lo desvelaremos si lo ponemos la siguiente, pues decimos a quién fue. Y si no, pues estar atentos a la letra y yo creo que más o menos se puede. Quien lo adivine se lleva el premio de la porra que nunca se lleva. Bueno, es un jugador de hace tiempo que era muy veterano, que levantaba a la gente, jugaba en el mediocampo, bueno, pelo blanco, bueno, da igual, eso. Pues ya dijiste ya, que... Ya, dije demasiado ya. Bueno, pues estamos a un capítulo nuevo de aunque es verdad que dice Pablo que cada vez cuesta más porque es todo un poco un sufrimiento después de la dinámica que llevamos y la deriva del club últimamente, pero hay que estar a las duras y a las maduras y estamos en esta jornada 21, Pontevedra-Real Madrid-Castilla, viene el Coco, uno de los cocos de la categoría, el equipo de Raúl y el partido va a ser... Horario habitual de Pasarón, de domingo a 5 de la tarde, además, bueno, también será televisado como suele pasar con la mayoría de los partidos de Pasarón, aunque últimamente, es verdad que coincidía con otros y algunos de Pasarón ni siquiera estaban por la tele. Pero antes de meternos un poco en faena de lo que es el partido en sí y repasamos también un poco lo que va a ser pues, la actualidad del club e incluso derivada de este partido, vamos a repasar un poco los puntos importantes directamente relacionados con este partido, las promociones que se hicieron los socios porque el club sí que ha querido pues, seguir un poco, continuar la línea de promociones y contra Badajoz no funcionó muy bien la cosa, como al menos no del nivel de Mallorca, que fue una locura, pero esta vez sí que han querido hacer cosas y dar invitaciones, en este caso a los socios. No sé qué tal la visteis vosotros, Pablo. Bueno, tan necesaria como lo fue otras veces, ¿no? De todos modos, yo creo que la promoción tiene, bueno, pues cosas cuestionables. De hecho, parece que no hay una promoción que no podamos criticar. Ya me da un poco de hasta pena, ¿no? Pero es un poco incomprensible lo de diferenciar las gradas, ¿no? A mí ya me llama la atención que haya habido una buena promoción para preferencia, ahora para tribuna, pero sin embargo para norte es como un poco la de siempre, la peor, por así decirlo, ¿no? A nivel de justificación sí que podría decir que, bueno, pues no, igual que en tribuna se cobraron entradas en las anteriores y no se habían regalado invitaciones, pues en este caso regalamos dos, ¿no? Coincide quizás con un momento en el que quizás el público más habitual de tribuna pueda llegar a ser el más, digamos, que rema a favor de la propiedad. No voy a decir yo que pueda sonar a conspiración, pero tampoco le veo una justificación a que haya dos entradas en tribuna y no en otras gradas, partiendo de la base de que la excusa fue siempre que preferencia por ser la más grande era la que más lo necesitaba. Dicho esto, yo siempre estuve a favor de que en preferencia hubiera barra libre porque creo que es una grada que merece la pena llenar. No digo que tribuna no lo sea, pero a mí me gustaría ver un día una promoción interesante para Norte diferenciando a la grada de Norte con respecto a otras gradas. Me gustaría que llegara el día. No creo que llegue. Bueno, a mí, sinceramente, no. Me parece bien la promoción, es decir, yo puedo entender que no nos gusten las diferencias en Pasarón, pero también es cierto que las diferencias existen porque, digamos, no voy a decir aquí que estamos en un sistema capitalista y existen estas diferencias de precio, porque realmente, en al menos en Pasarón, no ocurre en otros estadios, pero preferencia y tribuna son prácticamente la misma grada, se diferencian en precio por una cosa de clasismo o de estatus o de lo que quieras, ¿no? Y por el sol, porque sí, pero... por la tarde el sol en preferencia es un incordio. Ya no tanto, ¿eh? Yo creo que era más en el antiguo Pasarón, pero bueno, yo entiendo. O sea, bueno, vamos a, bueno, si os parece, para que no lo sepa, ¿no? Cada socio de preferencia o fondo se puede llevar una entrada de gratis y cada socio de tribuna se puede llevar dos. Y a todas las gradas menos a tribuna, no, miento, a preferencia entran gratis los de 7 a 16 años, los de menos de 6 entran todos gratis, y los de 7 a 16 en los fondos les vale 5 euros y en tribuna 10. Yo, de la misma manera que pones esta escala de clasismo, ¿no? O de lo que quieras llamarlo, como, o de estatus, de tribuna más cara, pues como pagas más, pues también es como un guiño de darle una entrada más. Yo qué sé, bueno, ya está y punto, ¿sabes? Tampoco me voy a tirar de los pelos y es lo que hay. Pero bueno, está bien que hagan promociones, y yo creo que los precios, 12 euros los fondos, 15 preferencia y 25 tribuna para adulto, yo creo que están bastante bien. Además, aunque fue el martes a la noche y tal, bueno, el miércoles, ¿no? Ya no estoy seguro cuando lo publicitaron, pero... Tarde, en cualquier caso, hubo dos tarde, semanas. Tarde, sí, obviamente tarde, porque tuvieron tres semanas, eso no se lo quita nadie, pero yo no creo que estén del todo mal. No, hombre, se sigue haciendo hincapié en el tema de que preferencia sigue teniendo ventajas, un poco para agarrarnos a ese punto de que se llene la grada que más sale en la tele, ok. Pero alguien ponía por ahí por redes que no entendía cómo podía ser que, pues, un chaval, por ejemplo, de preferencia tuviera más posibilidad de llevar a sus colegas que un chaval de norte, ¿no? Yo, si nos ponemos ya en el punto de que vayan los jóvenes, etcétera, etcétera, y que vaya renovándose la masa social de Pontevedra y que tal y cual, yo creo que las facilidades deben de estar en que una persona de cualquier grada pueda llevar. Si es solo para los jóvenes, ok. A mí, yo siempre dije que a mí me gusta que las promociones sean para los socios, pero es promociones para los socios y promociones para los jóvenes. Es decir, está claro que son dos cosas que son del ABC, ¿no? Pues si son para los jóvenes, que sean en todas las gradas. Si no es en todas las gradas, pues para los socios, igualdad en todas las gradas. Es que no veo un sentido, ¿sabes? Os compré a vosotros el tema de la tele, creo que a vosotros y a muchos aficionados el tema de la tele, porque la grada, veo esta promoción y la teoría de la tele se cae. Bueno, a ver, la teoría de la tele es que preferencia es gratis y en los fondos a la gente, a los chavales de 7 a 16 les vale 5 euros. También ves un poco raro, ¿no? Los fondos de a 5 euros y tal, pero bueno. Y sobre todo sur, porque el norte parece que es donde todo el mundo quiere estar, porque es donde más hay ambiente. Más allá de los radicales. Creo que ser un poco puntilloso, sinceramente. Pero a mí me gusta. Soy yo, que soy el criticado. Ya no hablo del cuadrado, pero yo conozco a muchos padres y a muchas madres que estarían encantados de llevar a sus hijos siendo de fondo norte, y a lo mejor tienen menos posibilidades que otra gente. Ya no hablo del cuadrado, ni hablo de la gente de Siareiros, ni hablo de nada de eso, ¿no? Hablo simplemente de que, bueno, estoy contigo, Manu. Me gusta la promoción, ojalá haya promociones así, y ojalá se piensen en diferentes y me calle la boca dentro de unas semanas diciendo que la de la siguiente, pues, es para norte. Desde el punto de vista ojalá, capitalista, que ojalá. Es lo que decía antes Manu, quizás el día de hacer taquilla o el día de no regalar nada en tribuna sea este. O sea, la gente que... El principal reclamo del partido del domingo, que no sea para todos los demás, para todos es ver el Pontevedra, para todos nosotros, pero los que no van por el Pontevedra es ver a Raúl. Pues si quieres ver a Raúl de cerca y estar detrás del banquillo del Madrid, pagas. No te lo vamos a regalar. O sea, si no lo ves de lejos. El principal reclamo de este Castilla es, y el nombre importante de este Castilla, de momento no es ningún jugador, es Raúl, que es el entrenador. Pues si quieres ver a Raúl cerca, tal, pues paga. No, lo de ver a Raúl me suena tan... No sé, me suena tan... Yo te lo digo porque ese furor de Raúl lo viví cuando el Pontevedra jugó amistoso hace unos años en Baltar contra el Pontevedra, contra el Castilla, que empató, no sé si no me acuerdo el resultado, pero vamos, que el partido fue una locura de filmar autógrafos y de... Aquí ya vino Raúl, al Barcelona ya vino Raúl dos veces y sí, no, sí, ya, y pero no bueno, pasó nada. Habrá gente que no lo veo o lo que sea. O sea, pero de luego, para mí es el principal reclamo de este Madrid. Sí, yo, a ver, yo soy de gente... No tienen un Vinicius, ni un Rodrigo, alguien que alterne mucho con el filial, con el primer equipo. Ahora está Rivas, pero tampoco es tan conocido de momento. Yo soy de gente que me ha preguntado por entradas y porque es el Real Madrid Castilla. Hay gente, yo no comparto ese sentimiento y nunca lo compartiré y nunca lo entenderé, que es de los equipos que no son de su ciudad. Entonces, bueno, yo cuando era joven también lo fui, vamos a ser sinceros, ¿no? Pero bueno, cuando ya tuve un poco de sentido común y razón, pues ya me cambié. Pero hay gente que quiere ver al Castilla, porque igual es lo más cerca que tiene para ver a un equipo como el Real Madrid o la camiseta blanca, ¿sabes? Entonces, pues... oye, pues si les hace ilusión, pues allá ellos y que pasen por caja. Yo ya te digo, bueno, mi entrada ya la tiene Alex, por cierto, Alex, ya te la acabo de comprar ahora, mientras estábamos en el programa. O sea, es fácil, el proceso. Luego aclaro una cosa, precisamente por lo que vas a decir tú ahora. Vale, vale. Pero me refiero a eso. Yo mi entrada, o sea, mi entrada de acompañante va para Alex, bueno, porque ya explica él, pero yo no se la he ofrecido, y por principios también, a gente que se sube, que solo quiere ver al Madrid. Y no lo voy a hacer. Mira, y me da igual la asistencia pasaron. Y voy a abrir un melón. Ese público famoso que se dedica a veces a insultar a entrenadores propios, ¿nos viene bien o nos viene mal? ¿Cómo? No entendí. Para no, porque Tribuna tiene la fama de que cuando las cosas se complican, que parece ser que son bastante críticos con los entrenadores a favor y en contra, ¿no? Pero sobre todo, yo creo favor, que... ¿Qué va a pasar este domingo? Si creo que eso ha cambiado, ¿eh? ¿Por eso? Ah, bueno, con Antonio era diferente. Ahora con Tony, como es Tony y tiene mala fama y no es muy agradable el hombre, no tiene la mejor... No sé si le va a entrar bien el público actitudes. De Tribuna, entonces. Claro, no tiene las mejores actitudes. Me estoy colocando este auricular y está fatal. No tiene la mejor imagen para el público, y ni para la prensa, ni para nadie. No sé dónde puede tener buena imagen Tony Otero por cómo es él y lo que ha demostrado. Siendo él y su imagen hacia afuera, o sea, esto es una crítica 100%, no lo conozco y no me llevo con él, pero es una crítica, yo creo, realista. Seguramente sí, se pitará a Tony, o sea, si perdemos y nos meten un HEA, obviamente yo creo que se pitará a Tony, y con razón, y porque se lo ha ganado a pulso, o sea, se lo ha ganado a pulso a base de su soberbia y a base de su ego. Hombre, yo estoy segurísimo de que en cuanto, ojalá que no pase y que no lo meten, pero en cuanto el Pontevedra tenga la desgracia de encajar el primer gol en contra y vaya perdiendo, lo primero que le van a cascar es: no hace falta fichajes, Tony, no hace falta fichajes. Esa frase se va a escuchar segurísimo, pero segurísimo. O sea, que podemos decir que es para que Tony se sienta más arropado la doble entrada de Tribuna esa, ¿no? Sí. Para hacerle un favor. Mira, Perry ya me está echando la bronca aquí. Ya me dice, Quiroguita, deja de matarte con Tony, su imagen es excelente. Yo sé que eres fan, pero va a ser que no. Lo que iba a decir por vincular ese tema al siguiente que tenemos en la escaleta. Si mi entrada, la entrada de Manu Quiroga, que la invitación va para mí, ¿sabéis por qué es? Porque no hay carnet de segunda vuelta. Porque y deduzco, ahora seguro que ahora como dijimos que lo iba a ver y ahora no, y no lo hubo, seguro que ahora que decimos que no lo va a ver, lo habrá. Pero vamos, la segunda vuelta ya empezó, no hay carné y yo no soy socio, no me hice socio de la segunda vuelta, porque este partido hubiera sido mi primer partido con carné, pero como no lo sacaron, pues no, pues voy con invitación, porque en toda la primera vuelta fui a dos partidos, uno de Copa del Rey, el primero de Liga en el que no me hice socio, porque no, pues pude sacar carne ese día, y ahora este sería el segundo de Liga al que voy. Ah, les tienes que dejar de hacer promesas que sabes que no se van a cumplir. Entonces, ya, al final ya, estabas tan seguro de que no iba a pasar que querías ahorrarte el carnet de la segunda vuelta. No, la verdad que yo sí que pensé que lo iban a sacar. No sé, no entiendo el motivo de por qué no. Se ve que como no se van a hacer fichajes, pues no necesitan el dinero, debe ser. O buscan cómo conseguir el dinero de otra manera. Y tenemos una foto que no sé si la tienes ahí preparada, Manu, de cómo se está consiguiendo dinero en el Pontevedra vendiendo, bueno, pues en la tienda. Al final la tienda es un buen reclamo. Y tenemos ahí el mejor de los reclamos posible, que es vender la camiseta que un futbolista que acaba de abandonar el club ya no necesita. Y ahí tenemos el escaparate de la tienda de hoy. ¿Cuánto vas a tardar en comprarte una camiseta de un exjugador de nuevo? Bueno, exjugador no, que Martín Díez sigue siendo jugador, pero bueno. Esa te toca a ti. Esa te toca a ti, que tú eres el Mario Ortiz del podcast. Ya no. Pero no sí. Sé, o sea... bueno, para el que no esté viendo el vídeo, hoy nos han pasado esta foto de la tienda de Pasarón con, en primera plana, en el escaparate, pues la camiseta blanca de el número 17 con Mario Ortiz ahí expuesta para que la compre a quien le apetezca. Jolín, No sé si es una camiseta que tenía él, porque no sé si los jugadores tienen dos juegos de cada camiseta, o directamente es la con la que ya juega él, porque la de Martínez que tengo yo es una camiseta usada, que venden a mitad de precio, pero usada. No sé esa cuánto lo venderán. Si la venden más barata, es usada también. La verdad, a mí me parece meme, me parece hasta casi de broma, ¿no? Sabiendo además la repercusión de eso, es que es como, joder, Una cosa es que la tengas dentro, ¿sabes? Que la vendas. Y otra que la pongas en el escaparate sabiendo que esto puede pasar, ¿no? En fin, yo no digo que no se vendan restos de camisetas de exjugadores. Faltaría más. Que las pongan allí donde se ponían las Joma estas con las ofertas y se acabó. Pero tener un escaparate, como quien dice, jugador estrella, ¿sabes? No, está aquí la camiseta de Charles y la de Mario Ortiz, que está, que hace, que, joder, ponte, a ver, idea tonta. Con el dorsal hacia afuera, además, para que se vea bien. Claro, idea tonta. Hostia, pongan el cartel ahí, oferta, saldos, sería meme igual, ¿eh? Yeah. Pero pon, camiseta de Mario Ortiz, pero sería un meme estratégico. Camiseta de Mario Ortiz a 15 pavos. Oye, pues estoy seguro de que la camiseta ya no estaba en el, ya no estaba ni en la tienda. Pero la sensación, pero, la sensación así, es de como cuando entrabas hace unos, bueno, digo hace unos años porque ya no existen casi, al menos en Pontevedra debe quedar uno o ninguno. Cuando entrabas en el videoclub que ya iba a cerrar y estaba vendiendo todos los DVDs porque ya iban a cerrar, y pues eso es lo mismo. O sea, parece que el Pontevedra está en liquidación. Y como está en liquidación, están vendiendo hasta las estanterías. Y las camisetas del mismo año de los jugadores que ya no están se venden ya también. O sea, vamos a sacar dinero de donde se pueda. Pero luego, okay, pero luego no vendemos al fútbol, al único futbolista que vale algo, porque no hace falta, como no falta venderlo, que estamos bien económicamente, vendemos, a ver, camisetas. Yo solo confío en que realmente esté más barata y esto esté sirviendo de publicidad para que alguien vaya allí y se la lleve porque es más barata. Pero ya sería lo último, que se haga un camiseta del 75 aniversario y llegues allí y la camiseta de Mario Ortiz cueste lo mismo que las otras, y me lo espero perfectamente, ¿eh? O sea, como dice Tinto Barrantes en Twitch, como cuando pusieron a The Rufo 2024. Sí, la subasta esta que no, que al final no la pusieron. Y Nando dice, pronto pondrá la de Guillén oferta. Pero yo digo dice, que un rey tipo la de Rubén la de Reyes Guillén, también. Oye, la de Guillén, ¿sabes? La de Guillén, ojo, que la de Guillén sí, se puede revalorizar en un momento dado. Es que esa es la buena, es decir, el Pontevedra todavía cuenta con Guillén porque no ha sacado su camiseta a la venta. Cuando la saque, preocúpate, Guillén, de momento puede estar tranquilo. La verdad es que, hombre, David, solo por el caso de Guillén. Tinto dice, David, ¿qué quieres, que a Keimen? No, pero que no la, pero que no la pongan en el escaparate, por Dios. Bueno, venga. Que además hay gente que quiere comprar la camiseta blanca, porque no están agotadas las de su talla. Ya. Bueno, esperemos que esté más barata y que la camiseta de Mario Ortiz se la lleve a alguien este fin de semana, porque marcó gol con el Algeciras o algo. Que conste que el 17 es mi número de preferido, o sea, que yo hasta igual picaba, si no fuera porque ya la tengo la blanca. La pena que yo la tengo, si no me la llevaba por el meme y tal, por el tema de haber cortado el pelo, podía ser gracioso. Hombre, a mí si me dicen que vale 25 euros, yo me la compro. Cuidado con la cabeza. Si vale 25 euros, euros o menos, olvídate. Compro y la sorteo aquí. Olvídate seguro, porque la que compré yo de Martín Diz no costaba 25 euros. Ah, pues nada, pues... Pues nada, pues nos quedamos sin sorteo. No voy a gastarme más de 25 euros en una camiseta usada. Pero igual esta no está usada, ¿eh? Igual esta no está usada. Bueno, da igual. O sea, y es blanca, ¿sabes? Si estuviera usada, no, se notaría. Bueno, se han vendido. Da igual, nos liamos. Que luego dicen que hacemos cosas cíclicas aquí. Sí, por no enrocarnos. Luego otra noticia que ya se comentó en el chat. Y si pone la de Guillén, yo la compro. Sí, para Manu, ¿no? Sí. No, decía, dice, otra noticia por felicitar más que nada, no sé si es habitual Fondeiro, sé que alguna vez nos vio que nos lo tiene comentado, pero bueno, desde aquí felicitar a, como decía también en el chat antes Cristian, felicitar a Cacharrón por su reciente paternidad, a Cacharrón y a su pareja, que acaba de ser papá hace muy poquito, creo que se llama Asier el niño, y muchas felicidades y que lo disfrutes y que duermas bien, que hay mucha gente que le preocupa, como a mucha gente como Juanma Castaño, a la que le preocupa que los futbolistas no duerman cuando son padres. Pues sí, me quiero sumar además, porque como sabéis, a mí Cacharrón me cae muy bien, me parece un tío majísimo. Y además que la vez que hablé con él hace ya unos meses diciéndome que iban a ser padres así de casualidad, y decía que se alegraba un montón porque precisamente sabía que iban a hacer en Pontevedra. Esto fue hace un tiempo. Entonces que inevitablemente lo que pasara esta temporada, pues que iba a ser un Pontevedrés más, ¿no? Y a ver si podemos celebrarlo allí con más, bueno, con alegrías, ¿no? Pues también por él, la verdad, porque es un chaval increíble. Es una pena que no sea jugador de campo para hacer la mítica así cuando marque gol. Va a tener que hacerlo cuando para un penalti. Bueno, pero que mira, en vez de tirarle a ellos a la portería, que le tiren un chupete. algo así, ¿sabes? Sí. Mejor que le tiren cajas de pañales, que tal y como está la cosa de cara, igual hace más falta. No, hombre, yo qué sé. No sé. Bueno, ¿nos metemos ya en faena con el partido? Vale, sí. Pues, Pablo, de 0 a 10, ¿cuánto miedo te da el Madrid-Castilla? Bueno, yo soy de los que dentro del... Espera, perdón. Hay que echar a alguien aquí del chat. Perdón, Pablo. ¿Qué pasó? Tinto Barrantes ha hecho un chiste muy malo. ¿Sí? No lo vi porque, claro, está en el chat contrario. A ver si aciertan o renovan. Ah, bueno. Di que sí. Vale, di que sí, joder. Los juegos de palabras son lo mejor del mundo. ¿Cómo se banea a alguien aquí? Bueno, perdón, Pablo. Estabas asustando. Ya pensé que te habían atacado los bots esos. No. Pero es que he visto este chiste. Como, es que, ¿este que se cree? ¿Shakira o cómo va? Quiere competir conmigo y me quiere dejar a Tintónito también, pero no va a ser. Ostras, espera. También puedo echar a Tintónito. Lo de Antonito, sí. Ya hay clip para verificado Granate, otra vez. Sí. Pero verificado no se pasa por las previas, creo. ¿O sí? No, por las previas creo que no. Pero bueno, perdón, Pablo, dale. No me acuerdo cuál era la pregunta. Tenías miedo del Castilla. Bueno, que dentro de del ser positivo o no, yo creo que al final lo bueno de tocar fondo o de estar tocando fondo es que hay rara cosa que no te sorprenda que sea tirar para arriba. Yo creo que igual que dijimos el día del Racing de Ferrol o el día alguno de estos partidos que dices tú lo normal es que nos ganen, pues no me da miedo porque creo que va a ser una demostración de orgullo de los jugadores y de los nuestros. En el que solamente puede haber cosas buenas, lo malo ya no lo esperamos todos, ya vimos que es un equipo con un potencial arriba y unos chavales talentosos a los que la única manera que tuvimos de neutralizarlos fue un esquema que probablemente no vayamos a ver. Si algo nos ha dejado claro Toni Otero es que no le gustó de alguna manera lo que vio, yo creo algo que empezó el día del Castilla precisamente con esa defensa férrea de prácticamente 7 personas atrás que nos salió mal pero que podía haber salido bien. Entonces, no sé, dependerá un poco de lo acertados que estemos arriba, pero creo que va a ser una cosa de locos. Si Toni dice y hace lo que dice que va a hacer, o sea, salir a atacar y a ganar más presencia en área contraria, sabiendo la cantidad de huecos que encuentra el Castilla y la velocidad a la que mueve la bola, pues época de José Aurelio Gay, que nos marquen 3 para marcar 6, será la única manera. Sí, pero para eso hay que tener gol, que Gai lo tenía. El Pontevedra bueno, este año no tiene gol. También la Balona nos marcó 3. El rollo es... El gol llega o no llega. Ahora, la actitud, pues ya no sé si llega o no llega, si es un factor determinante, si realmente vamos a ver un equipo con actitud o sin ella, si va a calar las palabras de Toni y vamos a ver una actitud apabullante de los jugadores sacando y tirando de orgullo y casta, ojalá. Pero bueno, a ver, miedo no da, es decir, ya te espera, yo creo que la mitad de pasarón se espera lo peor. En parte positivo, o sea, una cosa positiva que se puede sacar, creo que no lo tienes aquí, ¿no? En la escaleta. Que Mario Martín y Arribas, creo que fue también, ¿no? Que jugaron sí, Copa del Rey. Estuvieron jugando Copa del Rey y lo decía en la rueda de prensa, Toni. Que no sabían muy bien que Madrid y Castilla se iban a encontrar, porque bueno, Arribas no jugó, Alex. Arribas sí que jugó. Pues el marca dice que no hay. Pues no sé, pues en la tele lo nombraron y pensé que estaba que lo habían metido al campo. El que jugó fue titular Arribas y lo cambiaron por. O sea, Mario Martín y lo cambiaron por Rodrigo. No, Arribas pone que no jugó. Por eso. Mario Martín que lleva 5 goles, ¿sabes? Que lleva ya casi más que el Pontevedra Club de Fútbol. O sea, que... Y Arribas lleva 9. Arribas es el máximo goleador de la categoría, con otro jugador más. O sea, que lleva 9 goles. Si repasas nombres, son una locura. Al final, por nombres te vuelves loco. Arribas 9 goles y no está jugando en primera división, pues porque querrá quedarse en Madrid, pero ya tenía ofertas por la Getafe cedido ahora en un mercado de invierno. Y Vinicius Tobias, que es un futbolista brasileño que creo que viene cedido del Shakhtar, que por lo que leí tiene una opción de compra de 18 kilos, no, que el Madrid se lo quiere quedar, pero no quiere pagar tanto, pues está Doctor, que también lleva 6 goles, un futbolista que aquí sería titularísimo y que en el Deportivo de La Coruña probablemente sería también titularísimo hasta que llegó Lucas, como Noel López, que se cometió un error Obviamente, ahora que voy 2 minutos, marchamos de Coruña, porque hubiera tenido los minutos que está teniendo Svensson, por ejemplo, que no es mejor que él, pues no juega en el Madrid, no juega, porque tiene otros delanteros por delante y es el delantero con menos minutos. Eso ya dice bastante. Álvaro Rodríguez es un buen delantero, ya lo vimos en el primer en el partido de allá. O sea, por nombres, este Madrid, pues es muy buen equipo, pero como cualquier Madrid que ha venido a Pasarón y que en los últimos años, pues ha salido escaldado. Porque es verdad que es un equipo que en Pasarón se nos ha dado bien últimamente. Sí, yo a favor un poco de quitarle hierro o al todopoderoso Castilla, viendo los resultados de ellos, empiezas a ver que, pues mira, goleadas grandes, no hay desde prácticamente la jornada del Sanse del 1-5, casi al principio de la temporada, y luego el resultado es un poco de esta categoría, ¿no? Ya no digo el Racing de Ferrol que empató a ceros, pero fíjate, el Ceuta que tan fácil era de ganarle en su casa hace unas jornadas, pues resulta que empató a doses con el Castilla, Algeciras 2-1, resultado apretado, Fuenlabrada también, que nosotros se lo pusimos complicado 1-2, el Castilla empató en casa con el Talavera, el que dábamos por muerto también hace no sé cuántas jornadas, 1-2 en el Majadahonda, ganó. Es decir, siempre resultados a lo mejor cortitos, no vemos aquí 4-0, ni 3-0, ni estar paseándose por la categoría a pesar de llevar 40 puntos, ¿no? Hay una imbatibilidad de 14 partidos, está ahí. Yo no sé ahora mismo, obviamente en otra época y en otro momento seguramente firmáramos un empate, ahora mismo no, y pierde poco. Entonces, yo más allá de los números de ataque o de poner en valor a toda la gente que tienen arriba, pues estos resultados también dicen que es un equipo seguramente más serio que otros años, capaz de mantener resultados, capaz de ganar por la mínima, sin volverse locos al final de los partidos, seguramente, si no tendrían resultados también más raros, ¿no? Y por eso tengo así una pequeña esperanza también, porque yo creo que bien planteado se puede hacer daño al Castilla. Si quieres tener esperanzas... Muy poco pierden, se han perdido 2 partidos. Es el equipo que menos partidos ha perdido de toda la primera ref, porque en el grupo 2 no hay nadie que haya perdido menos partidos. Pero mira, yo te doy esperanzas, Pablo, si quieres. Llevan 3 de los últimos 4 partidos, o 5 partidos, mejor creo que fue. 3 han sido empates contra Talavera, Ceuta y Ferrol. Ferrol, sí. Y el último partido que nos enfrentamos contra ellos... Le metimos 4 con triplete de Rufo y gol. Temporadas distintas, decir, Misa. Hay que emular la épica. ¿Qué fue? La progresión. Y Bustos, creo que fue algo así, ¿no? La progresión fue 2020. 2-0. La siguiente temporada que vinieron, 3-0. La siguiente temporada y última en la que han venido, 4-0. Pues ahora ya sabemos lo que toca. Pues eso. Y eso, hombre, que si han empatado contra Ceuta 2-2 y contra Ferrol 0-0, pues oye, algo igual también se puede hacer. Sí que tienen muy buena plantilla y sí que no son un filial al uso, ¿no? Es decir, no son muy... Los filiales se conocen porque suelen ser bastante... me sale aleatorios, ¿no? Son bastante de subes y bajas, ¿no? Y este no, este bastante estándar, ¿no? Bastante regular y está ahí por lo que está. Raúl está haciendo un buen equipo y están sacando buenos resultados, pero sigue siendo un filial, siguen siendo chavales jóvenes que si coge Luis Martínez y levanta a Rivas de repente, pues igual se cabrea y le mete una amarilla en el minuto 3 y está avisado durante todo el partido. Digo, cosas a ver, son así. Son leyendas de filiales que no siempre se cumplen, igual que bueno. Tienen que jugar raseado, es decir, yo sí que creo que, obviamente, teniendo la alfombra que tienen allí, más tal, pues sí que este barrizal nuestro, este campo como lo tenemos ahora, pues tampoco es excusa, porque en teoría, igual que en el barrizal de hace 3 años, pues nos vendrá mejor, ¿no? En teoría, pero porque conocemos, entiendo sus defectos. Pero no sé, todo ese rollo de que si son chavales jóvenes, que si los levantas, que si solo saben rasear, que si les metes goles rápido no saben qué hacer. Yo creo que todo eso está más que superado en los filiales hoy por hoy. Un filial como el del Madrid. No, claro, no, pero yo no digo esas. Tienen hasta psicólogos seguramente. Claro, pero yo no digo, eso sí que es típico que se habla, pero sí que son jóvenes y tienen poca experiencia. Entonces, nosotros tenemos jugadores con experiencia que saben jugar el otro fútbol que se llama, más que ellos. Más ellos. Bueno, sí, yo lo creo que sí. Y obviamente el campo va a jugar un gran papel en el partido. Y a lo que dices de creemos que sabemos cómo juegan, mi pregunta es, ¿sabemos cómo juegan? Porque Tony ha dicho en rueda de prensa, ¿tú sabes cómo va a venir Raúl? Porque yo no lo sé. Tony ha dicho en rueda de prensa algo que a mí me preocupa más aunque no creo que Tony, viniendo de dirección deportiva y apostando por un equipo de por una persona que sea analista, vaya a renunciar a analizar al rival. Entiendo que las sesiones de vídeo están para eso, analizar al rival. Pero sí me preocupa un poquito, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros somos los últimos y el equipo humilde y ese rollo de... A mí me da igual cómo vayan a jugar los otros, porque lo que me preocupa es mi equipo. A mí eso me recuerda a, salvando distancias, porque vamos a hablar de un entrenador que tiene muchísima experiencia y que mucho caldo tiene que comer Tony para parecerse mínimamente a una pierna de él, pero a Paco Gémez. Ese rollito de, a mí me da igual que me metan 14, que contra el Barça voy a jugar como juega mi Rayo, y luego van a jugar contra el Barça y te meten 8. Porque el Rayo no puede jugarle al Barça, quitarle el balón a aquel Barça. Y perdían 8-1 y para casa. Pues si eso es lo que va a pretender este Pontevedra, lo normal, si te sale bien, pues el Rayo se encumbra y haces la de Paco Gémez. Y esto de mis jugadores, y aquí se juega como mi estilo y no me adapto. Ni al rival ni a la plantilla que tengo. Pero sí, lo normal es que te meta que el Barça de la categoría es este Madrid, o es el Córdoba, o es el Pontevedra, el Deportivo, es que te metan 8. Y puede pasar. Hombre, porque yo no creo a mí que eso de Tony, no me voy a adaptar al rival, pues bueno, pues no te adaptas, claro, al rival. Yo no creo que sea cierto eso. O sea, yo creo que él, o sea, él lo dijo, sí, obviamente, pero a ver, si eres un poco listo, sabes perfectamente que el nivel de esta plantilla no vale para mandar sobre un Real Madrid-Castilla y jugar, o sea, imponer tu juego. Y el Real Madrid-Castilla, al ser un filial y al no tener nada que perder, entre comillas, no va a venir aquí a jugar con el resultado. Va a venir aquí a jugar bien y a jugar a lo que ellos saben. O sea, no va a ser un Badajoz, no va a ser un no sé, un Mérida, no va a ser, ¿sabes? Ellos van a venir a jugar y no podemos, o sea, no, yo no creo que con la calidad que tenemos o con el nivel que tenemos en la plantilla podamos imponerle nuestro juego a un Castilla. Ya, si Antonio decidió jugar así como decidió en Valdebebas o en el estadio de Estéfano, fue por algo también, ¿no? O sea, yo creo que ahí tuvo sentido y vimos que casi funciona. Yo creo que es muy peligroso, también tirando un poco de tópicos de la gente que le gusta jugar al fútbol, etcétera, dejar huecos que es evidente que hoy por hoy el Pontevedra los tiene. Es decir, los pases que vimos entrando como Pedro por su casa contra la Balona, pues me imagino que ese tipo de desmarques, solamente por cuando apretó un poquito el ritmo el Castilla en la ida, no sé si os acordáis, pero se notaba que era otra velocidad, ¿no? que hacía movimientos de otra categoría en cuanto a lo que es calidad individual. Y el Pontevedra, es probable que en ese orden que teníamos no sea eso a lo que puede decir que quiere jugar Tony, ¿no? Que a priori pues todos esperamos seguramente pues algo más parecido a lo del año pasado, un Pontevedra dominador y tal, que no sé si es posible hacerlo en todos los partidos. Hay que sumarle las bajas del Pontevedra. Las bajas del Pontevedra no favorecen en absoluto a que se intente hacer un juego ni parecido al del año pasado. Ya no solo hablamos de las bajas de Borja, bueno, Bryce supongo que está de baja también, ¿no? En este caso no sé si está recuperado. Etcétera, sino incluso la profundidad de la banda que tenía Seban el año pasado, ¿no? Que tampoco la estamos teniendo este año. Entonces, yo ese rollo de no, quiero que juegue el Pontevedra como el año pasado, no lo veo ni aun queriéndolo. Sí, bajas tenemos a Bastos, a Belenda, Borja y bueno. De momento es baja. Sí. No sé, pero bueno, entonces a ver, no sé, tengo curiosidad, ya, pero bueno, también Tony ya la dejó en la rueda de prensa de solo he tenido 5 entrenamientos con ellos y no se puede hacer y no se puede cambiar demasiadas cosas. Y un entrenador necesita tiempo, también dijo eso. Sí, bueno, pues vale, pues ya pones sí. la venda pues, antes de la herida, ¿no? Si un entrenador necesita tiempo para preparar un partido y para hacer las cosas, a lo mejor no hay que echar no habría que haber echado el miércoles al anterior. Porque como necesita tiempo, mejor es que tenga una semana completa para trabajar. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Yo no soy director deportivo. No, ya. Y él tampoco, eso sí iba a decir. Y él aparentemente tampoco, porque cuando le han preguntado si van a llegar refuerzos, ahora ya no es tan categórico para decir que no va a haber refuerzos, porque él dijo, se podían hacer cosas, pero ya no se van a hacer. Y ahora le han preguntado por ese tema y lo que dice es, bueno, el club está en ello y si se hacen, decidirá el club. Yo creo que es una excusa. Yo creo, sinceramente, a mí ya, yo a todo ya le doy segunda lectura y a mí me suena, mira, la semana pasada, si no llegaban refuerzos, era porque yo los paré, pero queda aunque quedan 4 días, si no llegan es culpa del club, ya les pasé la bola a ellos. Si no vienen, sí, es porque el club no quiere. También estuvo Mariño, el consejero, ¿no?, en Radio Pontevedra, y también soltó, dijo alguna, después de que, bueno, después de grandes enfrentamientos con nuestro amigo Félix y alguno más, bastante épicos, dijo, bueno, dejó caer que, bueno, él era consejero y que no sabía, pero que el mercado de fichajes aún estaba abierto y no se sabía aún. Entonces, yo qué sé, o sea, me parecería, o que estoy acostumbrado a lo que ya hace este club tarde, mal y arrastras, traer a un jugador a 27 de enero, habiendo tenido todo enero para poder fichar a alguien, me parecería un error, porque tienes que traer a un jugador, aunque haya estado jugando en otro equipo, ¿no? Y se supone que no lo vas a traer y seguramente no será titular, porque alguien que quiera venir al Pontevedra, aunque traigas algo de segunda ref o así, seguramente no fue titular. Que te haga coger ritmo, que te haga acostumbrarse al equipo, no sé qué, no sé cuánto, hasta marzo no le ves el nivel. Entonces, me parecería un error traerlo ya, pero bueno, cosas veredes, amigo Sancho, como dice Don Quijote. Sí, es que es muy difícil ahora mismo intentar que todo lo que venga va a ayudar, pero si hicieron las cosas bien, dando la única hoja que se ha dado, pues ya a principios de enero o finales de diciembre ya se sabía. Derek ya llevaba entrenando, bueno, pues entraba dentro de lo lógico, aunque a lo mejor no era el fichaje que a Tony Otero le hubiera gustado, aparentemente, por lo que dijo en rueda de prensa, igual prefería otra posición, no por cómo sea Derek, que veremos si confía en él o no cuando lo tengan que poner. Pero seguramente le hubiera fichado otro perfil de futbolista o otro centrocampista, sobre todo, bueno, para lo que él quiere hacer. Hace años, o un año cuando llegó, él tenía una política de fichajes en la que destacaba el esperar por la última opción para bajarla de precio. Eso ha pasado el año pasado, pasó este y puede pasar ahora. Yo sí que creo que eso lo hacía bien Tony, en el sentido por lo menos para la segunda ref, que a lo mejor te puedes encontrar una oportunidad de alguien que está dudando salir del club en el último momento porque no tiene X minutos y a lo mejor encontrar alguna oportunidad ahí, pero me parecería mucha casualidad y sobre todo que ahora mismo, tal y como está haciendo labores de entrenador, no puramente de director deportivo, pues lo veo realmente más complicado. Y yo creo que la rueda de prensa dice eso porque hay por poner de alguna manera un escudo de si pasa, que no se diga que él como director deportivo dijo que no iba a pasar. Porque imaginaos que mañana llega un sub-23. Bueno, pues empezaríamos a ponerlo a caldo porque dijo en la presentación Tony que no iba a llegar nada, que quién decide, que quién no decide. Bueno, pues de alguna manera también se pone el escudo de si se decide, se decide y yo lo sé, ¿no? Es un poco conservador. Pero... Bueno, muchos escudos se ha puesto. A ver, en las dos ruedas de prensa que ha hecho, muchos escudos se ha puesto. Pero bueno, no sería raro, normal, ¿no? No sería raro tampoco que pasase, sobre todo teniendo en cuenta que ahora entendemos que Tony Otero ya solo se dedica a entrenar. Las labores de dirección deportiva volvieron a estar en poder de Roberto Feans. Si repasas su trayectoria en el mercado de invierno, lo de dar una baja el último día del mercado, algo, o de los últimos 2 o 3 días, era algo que pasaba habitualmente y generalmente eran bajas que el futbolista ni siquiera contaba con eso. Ya, pero no estábamos en situaciones tan críticas. O sea, nos estaba llegando objetivo, pero eran objetivos de estar arriba. Ahora estamos en peligro de bajar, que no es lo mismo. Y yo creo que es una cosa mucho más urgente de buscar refuerzos que la otra de cuando fichábamos a última hora, cuando fichamos a Rufo, cuando fichamos a... No, pero Rufo no llegó a última hora. Eso sí que fue un fichaje. Bueno, sí, fue a primera hora. Y creo que antes decía lo Colín de la Colina, creo que de Zabaleta, creo que precisamente el Zabaleta no fue uno de los que llegó tarde. Creo que Zabaleta fue un fichaje que estaba medio cerrado ya, se trabajó con tiempo, pero otros fichajes sí que llegaron a última hora. Claro, pero eran otras situaciones. Yo creo que la de ahora, el fichaje debía haber llegado la semana pasada cuando cambiamos de entrenador ya, si se necesitaba, ¿sabes? Sí, por lo menos. O sea, pero no lo sé. Ya en este club nada me sorprende y tampoco me voy a asustar si lo hacen porque, bueno, lo comentaremos aquí, que es aquí la terapia granate que tenemos, pero, pero realmente no, o sea, no sería raro porque tal y como funcionan a veces, pues eso. Dice Cristian Verdeal en el chat, Dani Nieto. Dani Nieto, hecho por Baleares. Pues, que está en el Baleares, sí. Pero cuando lo liberó el Racing es porque ya tenía la oferta de Baleares y, o sea, no estuvo libre ni 5 minutos. Fue como lo nuestro de Mario Ortiz. Ya fue de un lado para otro. El que está sin equipo, que apareció también es José García. José García no tiene equipo. Pero igual no es un perfil que nos interese, ¿no? No, desde luego que no. Nos interesa un perfil que venga que tenga equipo y que haya jugado ya, porque no estamos para hacer un campamento para gordos, como hicimos con Mejía. Lo que necesitamos es un futbolista que venga. Sí. No, lo digo porque Mejía no vino en forma y vino aquí, se puso en forma tocho, y luego se piró. Era tocho. Necesitamos a alguien que venga con continuidad, no que vengan aquí a entrenarse y cuando ya estén bien físicamente que se vayan el año que viene a otro equipo ya después. Un saludo para Mejía si nos está viendo desde donde desde Honduras. Mejía encantado de la vida. Y lo peor de todo es que en Grecia dio buen nivel, porque nosotros aquí hizo una pretemporada a gastos pagos en Pontevedra. Bueno, entonces, que el Madrid es un coco, que mete muchos goles, que no pierde, ¿no? ¿Qué resumen hay más? Bueno, aquí ya les ponen la escaleta. ¿Es Granates? Ojalá. Hombre, eso porque quiere decir que hubiéramos tenido un canterano como el caso de Miguel Román, porque el Madrid se dejó una buena panoja, como pasó con Fran Rico. Cosa que estamos lejos de eso. Aunque Miguel Román, no sé, bueno, a lo mejor habría que ver si... Ahora cuando los vean directo te diré si tiene nivel para jugar en este Madrid. Pero bueno, para jugar en algún filial de Primera División seguro, vamos. Mira, pues no era un mal invitado para el lunes si le ganamos al Madrid, ¿os imagináis? A Fran Rico. Pues sí, pues era muy buen invitado. Sí. Mira, Guille Landín en Twitch dice: vimos un tweet que decía: vais a Seoane, cesión de Trilli y un delantero sub-23 por Gueye. Es de Tinto Barrantes el tweet. No, de sí, Guille Landín. El tweet es de Tinto Barrantes. Ah, vale. Pues si eso pasase, Guille. El delantero no tendría ni que ser sub-23, porque si se le da de baja a Seoane, Trilli sub-23 ya. O sea que podría liberaríamos una ficha senior. Y Trilli sería un futbolista que en el Pontevedra jugaría y jugaría bastante, porque es muy buen futbolista, aunque en el Depor no juegue. ¿Cuál es el jugador, el sub-23 este, el otro del Depor, que decían que sonaba? Jeremai, pero ahora está jugando, ¿no? El otro día jugó, creo. Sí, pero acaban de fichar otro extremo ahora. Aparte le dan bastante bola a Jeremai en general. Si hablamos de delanteros, a mí ya me vale Noel, que no juega en el Castilla, que ya se queda por aquí. Está fichando el Depor, ¿eh? Después de conseguir a Lucas, aún está firmando jugadores todas las semanas. Es que... Y nosotros a cero, es maravilloso. A uno, perdón. Mira, aquí Tito Barrantes pone la... Bueno, cuando a ver, vale. Espera, que lo cojo. A ver si lo puedo poner. Vamos aquí. Pero las teorías de Tinto me parecen maravillosas, porque la que le colaron la que le coló a todo el mundo hablando de que el nuevo capitán iba a ser Yerko y que Oyer Calviño iba a dar sesiones de coaching los sábados, me parece una maravilla. Y ojo, no esté pasando ya, igual no los sábados, pero bueno, al final Oyer tiene que poner en práctica las cosas que sabe. Y qué mejor que sus compañeros. De coaching da lecciones a Álvaro Cortés, no... que es el que mejor tiene el coche. Bueno, aquí dejamos los créditos a Tinto Barrantes en el tweet. Idea que se me corre para el mercado, vais amistosa de Seoane, cesión de Trilli, Oco de Seo para atacante senior, atacante sub-23, Jeremai volviendo a Centa B. Bueno, pues carnet de segunda vuelta. Exacto. pero aún así, a mí me daría pena. Menos que se portasen tan mal con Seoane. Ya, menos mal que solo somos accionistas los que se preocupan por este club. Joder. Yeah. Bueno, ¿cómo llega el Pontevedra? Tenemos las declaraciones de Tony por aquí, ¿no? Sí, pero yo creo que las fuimos despiezando poco a poco ya durante el programa, hablando de los refuerzos. Volví a insistir en el tema de la actitud y en el estilo Paco Gémez, que digo yo, que hay que apostar por... A mí lo que me importa son los míos y quien sea el rival me va a dar un poco igual, porque hay que recuperar nuestra identidad y hacer las cosas que antes no se estaban, que se hacían antes y después dejaron de hacer. Y poco más, la verdad que fue una rueda de prensa bastante planita. Fue cortita, ¿no? Sí. Fue más, me comparaba con la presentación que duró media hora, está pues eso, en la línea de Antonio, 8 minutitos, una cosita así. Y esta frase me parece titulares. Es cierto que tenemos bajas, pero esas son situaciones que se dan en una plantilla que es amplia e intentaremos con la gente que hay, sin despreciar a nadie, sacar hasta adelante. Lo de amplia, yo no sé. Hombre, es amplia, estaban todas las fichas cubiertas, menos una sub-23. Sí, bueno, vale, pues amplia sí, completa no. Esa es otra historia. Despreciar a nadie. Bueno. ¿A quién vas a despreciar? Pues a los que despreció contra la Barona, que no los puso y puso antes a uno del filial. O a lo mejor consideraba que Antonio despreciaba a algún futbolista, no lo sé. No sé, pero bueno. A ver. Ahora, se supone que en esta semana ya estuvo el nuevo segundo, ¿no? ¿O no? Sí, lo veremos en pasaron por primera vez. No lo sé. O sea, no estoy enterado, por eso me pregunto. Y supongo que también veremos a Moreira en la grada. Porque es habitual de los partidos. Cuando puede, va. Sí, bueno, no sabemos qué hace Moreira aún, la verdad. Pero bueno. Si no va con el filial, que no creo. Bueno, el filial juega por la mañana en la Sunqueira, o sea que podría ir. Y un granate como Sergio Moreira sería muy raro que no estuviera en Pasarón. Ah, no, sí, seguro. Bueno, igual le dura el cabreo aún y lo ve por la tele, ¿sabes? No creo. Antonio sí, pero él no sé, a lo mejor no es así, pero vamos, yo lo tengo visto en Pasarón muchas veces. Bueno. Y bueno, y no decimos nada más entonces de las declaraciones de nuestro amigo Tony Otero, del amigo de Perry. Que tampoco tuvieron mucha más chicha, ¿eh? Habla de calendario que es complicado y que pues hay que tener ilusión y actitud fue la palabra. Que ya decía, ponía ahí antes lo colí en el chat de chupito por cada vez que diga actitud, Tony, pues sí, es la palabra de moda. Y que la afición soberana, todos a una. ¿Alguna más de manual de rueda de prensa? ¿O les va? Pido apoyo, es normal que estén enfadados o descontentos, pero ahí es el momento de unirse y de ir todos a una. Hay que intentar entender que el jugador y que todos los que estamos aquí, lo que queremos es hacerlo bien. Lo que sí que aumentó también, le preguntaron por el césped y dijo que, bueno, también, el césped es el mismo para todos. Al final, el dato que dio es que le han hecho un tratamiento, que eso es lo que nos interesa, que el césped le ha hecho un tratamiento y que fruto de ese tratamiento el Pontevedra no ha podido pisar el campo durante esta semana porque no se puede pisar porque está en proceso de recuperación. Así que estamos en entrenar en natural y seguimos entrenando. Por eso estamos entrenando en la Xunqueira a puerta semicerrada, vamos a decir, porque eso de cerrada en un campo abierto me parece ridículo. A puerta translúcida, ¿sabes? Por cierto, ¿traducimos tratamiento por echar la arena o igual hicieron algo más? No sé. Desconozco qué tratamientos se están haciendo, pero si no se puede pisar, algo estarán. La arena para que asiente, ¿no? Digo yo, no lo sé. No, tampoco soy aquí experto jardinero y esta cosa. Pero bueno, me alegro que se hayan tomado medidas, a ver si son efectivas. Solo ha hecho frío, no ha llovido, o sea que debería estar más o menos decente. El tratamiento, niños pisando el campo, 10 horas diarias, 5 horas. También. Pobres niños, con el frío que va a hacer y en el descanso van a ir todos ahí a pisar. Hay que ir abrigados, aquí abrigados. Con ese chaleco sí. Que le llega por los tobillos. Está Guille Landín, está a tope aquí, ¿eh? Muy bien, Guille. Y del árbitro, decir que también es un... Ya nos pitó, está en esta liga. Es un árbitro de Segovia, Cid Camacho. Nos pitó en la derrota en Mérida, 2-0. No tengo recuerdo de que fuera un arbitraje especialmente malo. Sí recuerdo que fue un partido especialmente malo el Pontevedra, pero no el arbitraje. Y nos pitó también 4 veces antes de ese partido, y fueron todas victorias. Pero como ya se rompió la racha, pues ya que sean todas las demás victorias, pues ya no es muy significativo. Si queréis, vamos con la porra. Y vamos a hacer otra vez como hicimos la semana pasada, y hacemos porra de resultado y porra de alineación. A ver si acertamos, porque con todas las bajas que hay, yo creo que lo difícil va a ser fallar. Refresca las bajas, Alex. En principio, seguras son Bastos y Guille, y entendemos que Borja y Bryce casi que también. Borja y Bryce. Esto abre una puerta bastante grande a Vaquero. Si es verdad que está por delante de la rotación de Ruf, porque la Rufles, no sé si con Tony va a jugar. A ver, voy a anotarla aquí. Vale. Es que siempre mirad un poco, a ver. Vale, yo digo que vamos a ganar 1-0 y digo que la alineación va a ser está complicado esto, ¿eh? Va a ser Cacha, Alex, Luis, Churre, Seo, Miguel, Yelko, claro, que Brain no está, puta vida. John, Rubio y Charles. Te falta uno. Te falta uno, mierda. Te falta quién va a jugar por la izquierda. John Vaquero. Entonces, por la derecha, Rubio. ¿Y por dentro? Rubio. Charles Martín. Vale. Toma ya. Uf. Vaya invent me acabo de hacer así, improvisando. Tinto Barrante dice, troleado de Tony, tres centrales. Ojalá. Buah, maravilloso. Sí. Callando bocas. Sería lo que quiso decir esta semana con volver a lo de antes que funcionaba. Seguro. A ver, venga, Pablo, dale, va. A ver, lo dejaste fuera, mano. Es que está lesionado. Sí, claro. Sí, por eso. Con los tocados. Sí. Bueno, pues yo voy a decir Cacha, Seo, Soto, Luis Araujo, Miguel, Masogo, Rubio, Yelko, Charles y Alex. Masogo titular. O sea, Miguel y Masogo, para que no sean cinco centrales, pero siga habiendo hay algo de tal, Rubio, Yelko, Alex y Charles. Y aún así, igual decía Rufo, pero creo que... Pues te la compro. Te la voy a comprar. Yo creo que también va a ser así. Creo que en ausencia de Bryce va a adelantar a Yelko. Pero Masogo y Román juntos es raro, ¿no? De jugar, bueno, Es una manera de hacer contención. Si ya, pero me refiero, sí, pero digo que es raro igual. Y le das recorrido a Miguel en caso de que quieras que salga más para arriba. O Masogo. Lo tienen hecho los dos. Miguel cierra mejor que Masogo. Pero se pudieron alternar. Cuando jugaron juntos estuvieron alternando posición, yo creo, pero bueno. Pero bueno, la alineación de... Mira, la que pone Locolín me gusta y yo creo que sí que es la que va a salir. Cacharrón, Seoane, Soto... Bueno, yo pondría Churre, Soto. Dice Luis, yo digo Churre, Araujo por izquierda, Román Yelko de medio centros, Rubio por la derecha, Alex por izquierda, arriba Charles y de haciendo de enganche vaquero. Segundo delantero, Vaquero. Yo creo que va a ser esa y además creo que el sitio... Yo creo que Vaquero es eso. La posición de Vaquero es esa, creo que es esa. No sé si va a ser buena, mala o va a ser un plan nefasto, pero creo que Vaquero no es ni 9, aunque no lo terminamos de ver nunca de nuevo tampoco, pero no es 9 y tampoco es un jugador para carabanda nunca. Si algo creo que es la posición de acompañamiento del delantero. No sé si con Charles o con Rufo, pero creo que la posición suya es más aprovechable para lo que hace y el fútbol que tiene es esa. Entonces yo compro esa y Porra... ¿Cuánto dijiste tú? Tú dijiste 2-0, ¿no, Manu? Yes. Yo no lo apunté. ¿Y Pablo cuánto dijo? 4-0. 4-0. O sea, repetimos resultado de la última vez. Voy a decir 4-1. Es imposible que no tengamos una cagada. 4-1. Vale. Estás por Manu, ¿no? Bueno, Manu no nos mandó nada. Pues yo estoy por decir 2-1, que 2-2, por estadística, por progresión nos tocaría un 5-0. Pero voy a decir 0-3. Que es lo que pienso realmente. O sea, no tengo cero esperanza. O sea, que voy a decir 0-3 que me gusta equivocarme, entonces. Aunque Pablo ya me dijo antes que él jamás apostaría en contra de su equipo, esto tampoco es una apuesta. Por eso nunca me voy a hacer millonario. Que me consta que hay gente que sí lo está haciendo y porque no seremos nosotros quien hagamos publicidad de que según qué casas de apuestas, pero los que me han pasado, se paga bien el Castilla para lo normal que sería que sacasen algo positivo de pasarón. Y eso, pues yo voy a decir... Dávila al paredón, dicen por aquí, ¿eh? Pues lo merecería. No voy a celebrar ningún gol del Castilla, no os preocupéis. 0-5, dice aquí Pablo Loira. Otro al paredón también, pues muy bien. Mira, bueno, hay que hablar de algo más, ¿no? Quería preguntaros una cosa, pero... Sí, pregunta. No, pero ¿falta algo más o no? No, creo que está prácticamente todo. Ah, no, la jornada, ¿no? Sí, pero bueno, eso se puede dejar para... Del césped ya hemos hablado y el resto de jornada, sábado, jornada de mañana, que nos interese, bueno, hay un Fuenla cultural que teniendo en cuenta cómo está el Fuenla, pues casi nos interesa más que un empatito o que gane la cultural, el Rayo Unionistas, que están los dos abajo, Unionistas tampoco se puede escapar, Ferrol Ceuta, para que no nos pille el Ceuta, que ahora mismo ya es lo único que nos puede pillar, y ese es el que echan mañana por la televisión de Galicia. Y ya para el domingo, Alcorcón Linense, Algeciras Badajoz, Córdoba Celta B, un partido chulo porque el Celta B está también ahora últimamente creciendo bastante. Por cierto, el Celta B, que no sabía que el entrenador de los juveniles del Celta B es Freddy. O sea, han fichado a Freddy para el juvenil y en el cadete está Luismi. Están gastando pasta en los entrenadores con experiencia en segunda B. Luego, ¿el entrenador de qué, Freddy? ¿De qué equipo? ¿De él? Freddy, el sí, pero de Freddy, equipo, que estuvo, ¿pero de qué equipo? Del Celta Juvenil. Del Juvenil, carajo. El Juvenil que perdió la Copa del Rey contra el Depor. Y ahora y el Depor le ganó luego al Atlético de Madrid. El Linares Talavera, San Fernando Deportivo y Mérida Sanse. Esos son los partidos de segunda, de primera ref. Y en la base, los que decimos siempre, el Jesús Ramos Team, que está tercero ahora, porque empató bajo la batuta de Feans la semana pasada, empató y bajaron a la tercera plaza, pero siguen aún con liderato a tiro. Juegan en casa otra vez, en casa, entendemos casa ahora como Xunqueira, que vinieron para Pontevedra. Domingo, 12 de la mañana. Y el juvenil también juega en casa, en este caso contra el Choco, el sábado a la misma hora, 12 de la mañana. ¿En Xunqueira también, a la vez? Xunqueira, sábado, un sábado, otro domingo. Ah, vale. Juvenil sábado, filial domingo. Vale. Mira, antes de acabar, os quería preguntar, ¿enseñamos cosas o esperamos al lunes? Enseñamos. A la gente de la previa hay que premiarla. ¿Sí o qué? Y luego lo rescatamos, no sé, el lunes, vamos a generar el hype. Yo ya dije que no enseñaría nada y lo enseñaría todo como estuviera determinado, pero como vosotros, lo que vosotros queráis. Pero hay que generar hype de pre-reservas, joder. Vale, que la gente diga en el chat si quieren que enseñemos cosas. Que un sí o un no. Sí, no sabe lo que vamos a enseñar, pero bueno, la verdad que... a ver qué dice aquí la gente en el chat. Bueno, lo voy a enseñar del WhatsApp, o sea, que qué peligro aquí. ¿Qué imágenes puede haber por aquí de nuestro grupo? Pero bueno... nadie le contesta, entonces si nadie contesta no enseñamos nada. Bueno, pues, bueno, porque al final ni los 30 segundos de YouTube. Parece mostrad, dice Locolín. Es que si lo enseñamos algo, parece aquí lo que era antes, esta charrulet, que de repente te encontrabas con una sorpresa. Si hay cinco mostrad, lo enseñamos. Cinco. Con menos de 5, no os hagáis lo interesante. Me hizo ahí una corrección que yo me fié y no es verdad. El juvenil no juega en la Xunqueira, juega en Xeve. Que yo ya me fui, como vi en casa, ya me di por hecho porque antes eran en la Xunqueira y no, es en Xeve, es verdad. Bien corregido ahí, Locolín. Vale, enséñame, no os hagáis los interesantes, enseña el culo Quiroga. No, el culo no, tío, no queréis ver aquí cosas peludas. Aquí, pues, la gente, va, pues no enseñamos nada. Vámonos. Y menos donde decían Alex González, que Alex Fernández, que lo enseñases, que luego nos dicen cosas. Enséñamela y la sorpresa también, dice aquí Yelandi. Ya va, dale. Venga, ¿qué hay que hemos encargado, pues, ayer nuevo material para intentar que la gente, si quiere, que vaya un poquito más haciendo de color en. ¡Ole! En Ferrol, el que quiere ir a la Malata, tiene nueva ropa, granate, para llevar por encima de... Bueno, esa no es para llevar por encima, vale. Pero el que quiera llevarla por encima de la ropa, también tenemos versión para llevar por encima de la ropa. Pues eso, vamos a tener dos modelos de camisetas con el logo de Fondo Norte y con Fondeiro por detrás. Con Fondeiro ahí, con el balón ahí todo guapo. Va a ser en granate y en negro. Para los más hooligans. Para los hooligans, con el fondo aquí. Y vamos a tener... una sudadera toda molona, granate, sudadera chaqueta, ¿no? Con bolsillos y cremallera, con Fondeiro. Bueno, esto va un poco más para arriba, ¿vale? Pero detrás también, así, todo guapa. Para nuestros mecenas en Patreon, los más altos va a ser gratis. Los mecenas en Patreon, el resto van a tener descuento. No os podemos decir precios todavía, pero bueno, serán asequibles. Ya sabéis que no nos queremos sacar dinero con esto. Entonces, las tendremos en... Queremos saber si salen para el Ferrol, ¿vale? Uh-huh. No las vamos a vender en Pasarón, igual fuera. Pero estoy enseñando, ¿no? Ah, sí, vale. Sí. Vale. Es que estaba en otro lado. Entonces, muy chulas, dicen por aquí. Y eso, pues, los que seáis mecenas en Patreon, pues os tendréis un descuentito y tal. Los que no, pues a pasar por caja. Pero bueno, que será que precio. O que se conviertan en mecenas en Patreon, que a lo mejor esos 3 o 4 o 5 euros son lo que al final pues compensan una cosa con la otra. Y luego una cosa que no dijimos, pero que aunque están cargadas. Si hay algún tipo de tallas especiales, es probable que, bueno, vayamos haciendo o más o no en función de cómo vayan respondiendo, ¿vale? Porque sabemos que hay algunos casos como niños, niñas, en algunos casos también, o tallas grandes, pues pues que hay que pedirlas de manera independiente. Entonces, bueno, si nos veis por ahí o si queréis mandar un mensaje privado a mano, lo recordaremos en el siguiente podcast, pero para poder atender a esas necesidades especiales. Sí, sí. Oye, yo no sé cuál me voy a quedar, tío. Si la granate o la negra, la camiseta. Todas, joder, para eso las haces. Y si alguno tiene alguna idea, alguna sugerencia de tema merchant, güey. Oye, yo quiero, me gustaban los llaveros y no tengo. Que, joder, pues las tazas que tenéis están muy guapas. Pues estamos abiertos a que nos lo digáis porque también estamos recibiendo ideas todo el rato. Si dicen, yo una camiseta no, pero una taza quiero tener. Pues mira, pues ya sabemos que las tazas tienen salida. Que nos digan lo que les gustaría, si a alguien le apetece. Y cualquier cosa que nos digáis, nosotros encantados de intentar conseguirla. Claro. A ver, nosotros ya sabéis que con esto no nos queremos nunca nos hemos querido enriquecer. Entonces, los ingresos que tenemos, tanto por Twitch como por Patreon, como por la venta de las camisetas de Rufles, que sí que se vendieron por un poco por encima del coste, pues o sea, estamos reinvirtiendo. Y la reinversión es las sudaderas y las camisetas, que... Las camisetas no tanto, pero las sudaderas valen lo suyo, ¿eh? Entonces, nada, pues eso, esto es para vosotros. Nos gusta hacer granatismo y las vamos a tener lo antes posible. Ya las sacaremos. No sé si las venderemos online o no, es algo que tenemos que decidir todavía, pero creemos que igual se venden mejor en el mano a mano, ¿vale? Y nada, que si queréis que os regalemos una, os hacéis máximos mecenas en Patreon y os lleváis una. Yo ni confirmo de desmiento que estoy intentando ver si se puede hacer una camiseta de lo que nunca vi ni espero ver, es a un directivo pitar. Esa a lo mejor también puede llegar a imprimirse, aunque sea el elefantito de Dudu. O una pecera gigante. No, bueno, pero es más complicado, que requiere diseño. Pero el diseño lo tengo en la cabeza. Pero igual es por otras vías. No, yo es haría por una pecera. Por las vías de manuales. Igual hay que hacer otra. Yo te compro una pecera llena de mierda, Alex, si la haces. Ya la tengo, no me hace falta. Bueno, que aquí están los dos que os preguntáis lo que es el Patreon, pues es esto, son los niveles de mecenazgo que podéis contribuir, ¿no? Y los que son del Fondeiro y el VIP Granate son los que se llevan merchandising gratis, ¿vale? El resto os lleváis descuento de un tanto por ciento. Creo que será un 15 y un 10 o algo así, ya no, lo tenemos que decidir, pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Y que ponga accionista en la espalda, dice aquí. Estaría guay, esa no la pensamos, pero era buena hacerla. La ropa la patrocina Bateamar, dice aquí Perry. No. La pagamos, ya lo acabamos de explicar, con lo que se ha ganado, tanto en Twitch como en Patreon, y lo que ha venido. ¿Venido? No. ¿De vuelta? ¿Venido de vuelta? Sí. Venido de vuelta con la venta de las camisetas de Rufles. Nada más. Mal pensados. Así que nada. Llamar, poner de Bateamar y Pescamar los dos atrás, ¿verdad? En plan, al lado, sí, del Fondeiro. Escoge. O ponemos, hacemos un logo que combine a los dos y pongo Fondo Mar o algo así. O Norte Mar. Bueno, hacemos la Pecera Mar. Bueno, ya se nos está yendo la olla. Bueno, nada, ¿nos despedimos o qué hay que hacer? Sí, lo que ya toca, y eso es, ya sabes que es trabajo tuyo. Bueno, pues voy a poner musiquita, a ver si no la lío aquí mucho. Ah, no puedo poner música. O sí, yo creo que sí. A ver, espera. Pues nada, señoras, señores, nos vamos despidiendo, no sin antes agradecer pues esos mecenas que hablábamos, que nos apoyan en Patreon cada mes con su pequeña aportación. Por eso podemos hacer estas cosas que os acabamos de enseñar. Habrá que enseñarles el lunes otra vez, por cierto. Pues muchas, muchas gracias. José María, Piracho, Carlos, Areses, Miguel Anso, José Luis, Mors, Rey, Alberto, Rafa y Juan. Muchas, muchas gracias por ser nuestros mecenas en Patreon. Os lo agradecemos en el alma. Y también a nuestros suscriptores en Twitch. Ya sabéis, en Twitch os podéis suscribir, ya sea pagando o con Amazon Prime. No cuesta nada. Pues Juan Milleiro, Fosotero, Breogán, Graves en Manutop, que desde aquí le mandamos un abrazo, que no le mandamos ni un saludo. 4-0 en su porra. 4-0. Chaparero. Tenía que meter ese Fresnel GHZ, Guille Landín, Bonito Granate e Ideafix. Muchas, muchas, muchas gracias por ser también suscribidos mediante Twitch. La verdad que lo agradecemos. Y al resto, pues nada, señores, señoras, señoros, muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que, como siempre decimos, sin vosotros al otro lado esto no sería tan divertido. También muchas gracias a los otros dos miembros del programa de Fondo Norte, que también han estado aquí. Pablo Cacheda, con las manos libres. Lo podéis seguir como Pablo Cacheda en Twitter. Gracias, Pablo. Nada, gracias a vosotros. Nos vemos el domingo. Todavía no sé esta entrada, la mía, para quién va a ser. Todavía está por ver. Pero yo la saqué. O sea que por mí que no quede la entrada single de Fondo Norte. No tengo dos entradas, pero tengo una. Y también al director de la previa, te podemos llamar así, supongo, Alex Davila, Irmandu, bueno. Y Hachidosos en Twitter, gracias, Alex. El director de entrenamientos de la previa. El director de entrenamientos de la previa, sí. Vaya, gracias calle interna, calle interna. Esa. De interna, no. Referencia, referencia interesante. Que siga la actualidad deportiva en todos los medios pontevedreses, sabes de lo que hablamos. Convencionales y online, medios digitales, como dice, como dice Félix. Efectivamente. Nos vemos el domingo y el lunes en un capítulo nuevo de Fondo Norte. Pues nada más, señores, señoras, señores, muchas gracias por estar este viernes aquí en un programa de La Previa, a los que habéis estado online, a los que nos escucháis en diferido y a los que también nos saludáis por la calle. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter, en Facebook, en Instagram, y también nos podéis seguir por la calle. Nos podéis ver también en Pasarón, haciendo previa ahí al lado de Pasarón, en La Payota. Estaremos ahí, no sé, estamos siempre una hora antes, más o menos, así. Nos podéis saludar, invitarnos a algo, también os lo agradecemos, de verdad, de la buena. Y nada más, señores, Forza Loop, perdón, acabo de leer el chat, Perry, me despistas. Nada más, muchas, muchas gracias por estar ahí, que paséis un gran fin de semana, abrigaos, que hace frío. Yo he sido Manuel Quiroga, un beso, un abrazo, hay que roerlo. Chao, chao. Adiós. Viva Lugo, viva Orense, Pontevedra.